Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Participan de este programa los siguientes medios: Administradores PH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Seritz y el señor Claudio García. Locución, Labor Guerrero. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de Consorcios. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo andás? Muy bien. Chino, ¿será un poco presuntuoso esto que el avance que dice de nuestro programa, que todo lo que usted no se atrevió a preguntar lo puede llegar a consultar acá o se puede realmente desasnar en este programa, ¿te parece? No creo. Yo creo que por lo menos la intención nuestra es esa. Sí, ¿no? Después, apuntamos a si leer. Si lo conseguimos, bueno. ¿Lo conseguiremos hoy? ¿Qué te parece? Yo pienso que hoy lo vamos a conseguir porque tenemos una invitada que es especialista en un tema puntual, que es un tema sumamente interesante. ¿Querés que la presentemos? Presentala. Bueno, hoy estamos con nuestra columnista de especialista en Derecho Laboral, es la doctora María Cristina Carrera. ¿Qué tal, María Cristina? ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola, muy bien, muchas gracias y muchas gracias realmente por la invitación. No, porque la verdad tenemos que estar a la altura de nuestra publicidad. A ver si podemos preguntarle todo lo que nos queda por saber, ¿no es cierto? Bueno, todo, Claudio. Lo que siempre quiso saber y nunca se animó a preguntar. Es verdad que no se habrán... Sí, yo creo que algunos se animan. Y algunos se animan a preguntar. Y bueno, y está bueno también contestar algunas preguntas. Sí. Está bueno aclarar algunos puntos. Especialmente, perdóname, en este enero, que generalmente enero nunca pasa nada en los consorcios, ¿no? Sí. Sí, no pasa nada, hicimos 3 extras en Pequeñas Noticias. Por eso, sí, sale antes. O sea, pues... escribieron que enero del 2009... No podemos programar nada. No se puede programar nada. Pero, bien, el tema laboral, los temas laborales se componen de... Tienen dos componentes centrales. Uno es, evidentemente, el político, ¿no? O sea, nosotros siempre decimos que por lo menos nosotros en Pequeñas Noticias, nunca lo he dicho acá, pero no hay una verdad absoluta. Cada uno habla desde su visión, desde su interés, desde el lugar que ocupa, desde el rol que ocupa dentro de la sociedad. Cuando uno es consumidor, desea, protege los derechos de uno como consumidor, y cuando uno vende, uno intenta proteger los derechos de uno como vendedor. O sea, jugamos muchos roles en muchos lugares. Y también está la parte... Un consorcista puede ser empleador, ¿no? Y está la parte de los derechos laborales. Por lo menos ser parte de un consorcio que es empleador. Uh-huh. Y al mismo tiempo, cuando va a su trabajo es empleado. Sí. Y su trabajo como empleado defiende sus derechos como empleado. Y en el consorcio defiende sus derechos como empleador. O sea que la verdad en realidad estará... resignada a Dios. La realidad que será el que sabrá cuál es la verdad absoluta, cuál es el centro absoluto de las cosas. Mientras tanto, cada uno tiene una parte de verdad y consensúa y trata de llegar a la mejor postura que puede llegar dentro de sus opiniones y dentro de sus intereses. Pero sí hay cosas que son taxativas, que son las leyes. Uh-huh. Las leyes son interpretables. Sobre las leyes se puede discutir, si no existirían abogados defensores. Habría un programa de computación donde uno pone el tipo de delito y se terminó la historia. Hay países que sí lo hacen, pero bueno, no es el nuestro, no es nuestro caso. Entonces, y hay los países que también lo hacen, de todos modos guardan algún tipo de formas. Sí. Entonces, bueno... Y se cometen bastantes errores, y sobre eso nos gustaría charlar un poquito con la doctora Carrera, que es especialista en Derecho Laboral, con muchos años en esta especialidad. Es una especialidad no fácil, ¿no, doctora? Sí. ¿Es fácil esto? No es fácil, es una especialidad que creo que, si se la toma seriamente y relacionándolo con eso que estabas diciendo, Claudio, es una búsqueda permanente de la verdad. Quizá lo único importante sea la búsqueda y no llegar a la verdad. Depende del derecho laboral, como todo, del sistema en el cual se implemente. en nuestro país el derecho del trabajo ha sido vapuleado en ciertos periodos, hubo gran desprotección por parte del Estado hacia los trabajadores, aparece ahora una postura que aparenta ser más proteccionista, y estamos el grupo de abogados que quizá nuestro fin último sea llegar a la estabilidad en el derecho del trabajo. Es decir, en esa postura estoy yo, intentando y pensando muy seriamente qué significa el trabajo, ¿sí? El trabajo en cuanto a... no el derecho del trabajo, sino el derecho al trabajo. Creo que habría que empezar por el derecho al trabajo, que es el derecho de todo ser humano para desenvolverse, para desarrollar lo que es en sí mismo, ¿no? Y que desgraciadamente nosotros sabemos cuánta gente carece de ese derecho al trabajo. Partiendo del derecho al trabajo, entonces sí podemos hablar de derecho del trabajo. Bien. Nosotros tenemos, nosotros hemos tenido en pequeñas noticias, nos ha llamado la atención la cantidad de preguntas que hemos tenido y la cantidad de propuestas en la búsqueda de soluciones para este sector, que es la propiedad horizontal, los consorcios de propietarios. De propietarios, administradores, en algún caso habré escuchado a algún abogado, que propone como solución alternativa al alto costo laboral que algunos sienten que está viendo en este momento, contratar a una persona, de última pagarle el monotributo y que la persona facture por el trabajo que realiza, las horas que lo realiza. Entonces, bueno, en la reunión de producción estábamos un poquito debatiendo un poquito este tema. Y no, me parecería interesante, Cristina, que nos contaras un poquito, primero que nada, ¿cuál es la diferencia entre un monotributista? ¿Por qué cuando se habla del monotributista como empleado, por qué se estaría incurriendo en un, no sé si llamarlo en un delito, en una falta? Sí, en principio... Penable, ¿no? Claro. Penable por la justicia del trabajo. En principio es una contradicción en sí mismo, esta enunciación de monotributista empleado. El monotributista es autónomo, el empleado tiene relación de dependencia. ¿Qué es lo que caracteriza la relación de dependencia? Es el recibir órdenes, el cumplir horario, el tener un salario fijo, que puede ser semanal, quincenal, mensual o inclusive diario, ¿sí? No, el hecho de que el salario se pague día por día no quita la característica esencial del derecho del trabajo, que se apoya justamente en la relación de dependencia. Sin relación de dependencia no hay derecho del trabajo. Entonces, estas deseos de poder levantar deudas del consorcio, que los consorcios no tengan tantos problemas como los que hoy tienen para poder afrontar gastos inclusive de mantenimiento esenciales, porque están sobrecargados de gastos de otra índole, y de la parte de los empleados ocupa dentro de un balance de un consorcio un espacio muy muy amplio, hace que se busquen salidas que son lamentablemente y deben ser calificadas como fraudulentas, fraude a la ley. O sea, si yo anoto a una persona como monotributista, le hago, por supuesto, esa persona va a tener que tener facturas, ¿sí? Va a tener que tener en su factura un nombre, un domicilio, un número de CUIT. Esas facturas son numeradas. Si la única persona, el único empleado que esa persona tiene es un consorcio, esa secuencia de facturas son la prueba elemental como para demostrar el fraude a la ley. Y el fraude a la ley no está solamente penado en cuanto a decir, bueno, el fisco se ocupa, el sindicato se ocupa, sino que el propio trabajador puede considerarse despedido. Y ya hay la indemnización. No va a ser la indemnización de un trabajador despedido sin causa, sino que hay una ley, que se llama la ley del Fondo de Empleo, que establece multas a favor del trabajador que son sumamente onerosas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de curita que se quiere poner a un problema que es más de fondo. Ahora vos, Cristina, porque quiero que porque este es un programa, la gente escucha y quiero que le quede muy claro cuál es realmente, cuando vos hablaste lo del tema, porque Claudio te preguntó la diferencia entre un monotributista y el que realmente que sería como un fraude a la ley. O sea, que vuelvas a repetir, por favor, bien para que la gente, porque a veces uno a lo mejor está, hay una señora que está cocinando, otro que está, a lo mejor uno tiene exactamente puesta la atención. Bien, ¿qué definir? O sea, para que la gente se dé cuenta si realmente tiene su consorcio algún tipo de relación como la que vos le dijiste. O sea, ¿cuáles son las que definen exactamente que la persona tiene una relación laboral con el consorcio? Entonces, explica, porque hay gente que dice, bueno, lo tengo dos horitas, entonces... No importa, porque hay... O se me ocurría otra cosa, por ejemplo, lo tengo en tres consorcios. Ahí está. La persona trabaja para tres consorcios. Uh-huh. Una vez, dos veces por semana, una vez por semana, una vez, tres veces por semana. Ahí está. Una vez a la mañana, una vez a la tarde. Para complicarlo un poquito más, pero puede ser que pase. Exacto. La ley que ¿qué nos dice? Claro, tenemos que ver la ley, tenemos que ver el convenio colectivo. El convenio colectivo habla del jornalizado. O sea, que la circunstancia de que yo sea contratada como empleada en un consorcio para hacer limpieza tres veces por semana, eso hace que yo sea una empleada jornalizada y que se me tenga que pagar un sueldo y que tenga mis vacaciones, que van a ser proporcionales, por supuesto, al tiempo de trabajo, lo mismo que mi aguinaldo. Si en el tiempo que me resta, porque en ese consorcio no me necesitan más tiempo, consigo otro trabajo, ese empleador va a tener las mismas obligaciones que el anterior. O sea, tenemos que diferenciar muy puntualmente qué es la relación de dependencia, qué es la diferente del autónomo. El autónomo es aquel que ejerce la profesión en forma liberal, ¿sí? O sea, yo como abogada voy a tener varios, y espero que muchos clientes, entonces voy a dar muchas facturas a muchas personas. Pero si yo tengo un cliente o dos clientes para los que trabajo en forma permanente y exclusiva para ellos, y esas personas me piden a mí una factura, yo voy a poder demostrar que yo estaba en realidad en relación de dependencia, porque además me daban órdenes. El monotributista cumplía un horario. Cumplía un horario y tenía un sueldo fijo, aun cuando le quieran poner la palabra honorario, porque las palabras no pueden desfigurar la realidad. Entonces yo puedo llamarme a mí misma autónoma, pero si estoy con un horario fijo, rígido, y tengo un señor que me da órdenes y me dice, limpia acá hoy y mañana va a limpiar allá, bueno, estoy recibiendo órdenes. La persona monotributista, el autónomo, no recibe órdenes de nadie. Creo que esto es muy importante para tenerlo en cuenta. Cumple solamente una función de acuerdo a su propio criterio. Exacto. Claudio, ¿qué te parece? Porque es muy... Te digo que es interesante lo que está diciendo Cristina, y es como para que dejar que la gente empiece a repensar algunas preguntas. Vamos a ir un pequeño corte. Estamos con la doctora María Cristina Carrera. Estamos hablando específicamente de esta relación laboral que tenemos con los encargados, si tenemos que contratar o no un monotributista. Escuche esto porque es muy importante. Y estamos en el 4372-5863, 4372-5867. Enseguida volvemos. Muchas gracias. Administradores ph.com.ar, el portal de los administradores y consorcistas para encontrar todo lo necesario en un solo lugar. Visítenos en www.administradoresph.com.ar o solicite información en info@administradoresph.com.ar o comuníquese al teléfono 4786-1429. Tewen Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, Servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pehuensistemas@gmail.com.ar. Multiservice, servicio integral para consorcios, plomería, gas y mantenimiento eléctrico. Atención de emergencia las 24 horas. Comuníquese al teléfono 4786-1429 o al celular 15-5182-4826. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, estamos otra vez en Hablemos de Consorcios, 4372-5863, 4372-5867. Claudio. Bueno, Cristina, yo a mí de lo que vos contabas en este primer bloque, estábamos hablando sobre el tema de esto, entre comillas, contratar un monotributista para bajar los gastos del consorcio. A mí me queda claro de esta manera, voy a hacer una pequeña síntesis, vos me corregirás. La ley tiene perfectamente tipificado lo que es un monotributista de lo que es un empleado en relación de dependencia. Así es. Y cualquier intento de hacer pasar a un empleado en relación de dependencia por una figura que no es, la ley lo entiende como un fraude, por lo tanto como un delito, y por lo tanto las sanciones entiendo que son pesadísimas. Sí, las sanciones son pesadísimas en el orden de lo económico, ¿eh? O sea, después tendrá el problema fiscal y, digamos, en ese tema no entro, en cuanto a los problemas que pueda llegar a tener. Teniendo en cuenta que porque, un empleado, claro, hace aportes y contribuciones, claro, tributa a los entes que no necesita. Claro. O sea, que el que se tenga que jubilar no va a tener... No, por ejemplo, no va a tener jubilación. No va a tener otro tipo de jubilación, no la jubilación de de la seguridad social en cuanto a la relación de dependencia. Todos sabemos que es menor la jubilación del autónomo. O sea, los perjuicios para el trabajador son muchos. Y el beneficio, en definitiva, para el consorcio, creo que un beneficio que puede acarrear en el futuro un riesgo tan grande como el que se plantea, porque enfrentar un juicio de esta naturaleza es de un costo muy alto, realmente creo que no es una medida económica. Creo que es una medida antieconómica para el consorcio, porque es, primero y fundamental, conociendo el tema, estar en permanente estado de alerta y de alguna manera hasta de sumisión con esa persona, porque sabemos que estamos infringiendo una legislación. Correcto. Sabemos también que el trabajador debe aceptar estas reglas de juego, porque si no, no va a tener el trabajo. Y sabemos también que el trabajador puede, en algún momento, intimar por la registración, por la real categoría que tiene y la relación de dependencia que tiene, y que hay una ley, que además de la ley de contrato de trabajo, es una ley paralela a la ley de contrato de trabajo, agrava las indemnizaciones para el caso de este fraude. Entonces creo que esto es como, ¿para qué voy a comer muchísimo si sé que después me va a doler mucho el estómago? Uh-huh. Y bueno, como menos. Eso sería un poco el tema, ¿no? Ahora, Claudio, cuando empezamos en el anterior bloque, a lo mejor que nos empieza a escuchar en el segundo bloque, Claudio instaló el tema diciendo que muchos consorcios empezaron a adoptar, digamos, nosotras que somos mediadoras, un camino alternativo, una mejor solución, sí, digamos, un mejor arreglo del que teníamos antes con un encargado. Pero acá tiene, yo me pregunto, Cristina, tiene que haber habido algo bastante importante, algo que los propietarios le haya molestado mucho, para tener que empezar a cambiar esta relación, que durante años a lo mejor fue pacífica. O sea, a lo mejor se nos ocurre que tuvimos 20 años un encargado, un día de buenas y primeras, y bueno, no queremos más encargado, vamos a limpiar nosotros. ¿Qué es lo que nos pasó a todos los propietarios para estar con esta sensación de querer buscar soluciones alternativas? En principio creo que la circunstancia de que los aumentos salariales de los encargados de casa de renta no puedan ser debatidos en la medida en que los copropietarios no están realmente representados, hace que esta cosa unilateral del gremio de producir aumentos que ningún otro gremio goza. Y esto, que pareciera algo que ayuda al trabajador, a mi entender, no responde al real interés de un trabajador. El real interés de un trabajador es mantener la fuente de trabajo. Y estas conductas, de estos aumentos que aparecen fundados en resoluciones que dicen para evitar conflictos gremiales, cosa que ninguno de nosotros que vivimos en edificios hemos tenido ningún conflicto gremial, porque ¿piquetes tuvimos de encargado? Nunca. No. Me hace a mí, desde la buena fe, pensar que la conducción del gremio está cometiendo un error. Creo que la conducción del gremio, queriendo proteger en demasía a este trabajador, está produciendo con su actitud que aparezcan figuras como la del monotributista, que aparezcan porterías que se alquilan, sí, eso es un... que aparezcan empresas de limpieza, y esto está reduciendo cada vez más la posibilidad de que estos trabajadores tengan lugares para ir a trabajar. Y lo que vos dijiste, perdóname, es el acceso al empleo, el mantenimiento. Por eso, porque el derecho es al trabajo. Y hay algo que también tenemos que tener en cuenta. Por mi edad, yo viví de chica en un PH. Poder ir a un departamento era un salto, es decir, hacia algo mejor. Hoy vale más un PH que un departamento lujoso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si el consorcio está integrado por gente trabajadora o jubilada, exacto, que no tiene aumentos en sus salarios, y sí tiene aumentos de expensas en forma, pero realmente llamativos, porque llamativos en el sentido del tiempo en el que se dan, de lo sorpresivo, de que de repente aparece el administrador y dice, señores, tenemos que aumentar las expensas porque los sueldos del encargado, y tengamos en cuenta que el convenio además exige encargado con vivienda de acuerdo a la categoría del edificio, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que produce esto? Que se trate de reducir gastos, como se haría en una casa de familia. Podemos tener internet, podemos tener cablevisión, podemos tener, no sé, muchas lámparas. Cuando alguno de los miembros de la familia queda sin trabajo, reducimos. ¿Y qué reducimos? Reducimos lo que sentimos que es menos necesario para vivir. Y la primera necesidad es el alimento, pero después hay otras que también son primarias. Y los copropietarios están sufriendo en este momento este tema de ser morosos, de aparecer en listas como morosos, sí, cuando a lo mejor nunca antes les había pasado. Y hay otro tema más que creo que es importante ponerlo sobre la mesa, y gracias por la oportunidad de plantear esto, que es las fricciones que se están dando en la convivencia y los mal mirados que están siendo los encargados, cuando en realidad ellos no son los responsables de estos aumentos inconsultos a las partes que deben abonarlos. En un momento en el que prendemos el televisor y nos asustamos en cuanto que nos enteramos que en una fábrica en Italia, que en una otra en Italia, en Francia, etcétera, hay tanto despido, ¿sí? Y además un señor del FMI que nos augura un 2009 terrorífico, bueno, caramba, pongámonos los pies sobre la tierra y cuidemos el trabajo. Ahora vos, Cristina, dijiste algo que interesante, por lo menos en preproducción, que también quiero que quede claro, los caminos alternativos son muchos, desde alquiler de portería, pero vos me comentaste que hay propietarios que están limpiando sus propias viviendas. Yo tengo consultas de edificios que son de 3-4 pisos, en los cuales los copropietarios se turnan para limpiar el departamento. ¿Existe la posibilidad de que en algún momento alguno de esos copropietarios se sienta empleado? ¿O pueda rescatar el hecho de que decir, yo he trabajado para el consorcio, por lo tanto era empleado y me corresponde en esa categoría? Claro, esto sucede cuando es una sola persona la que realiza la tarea. Pero si en un consorcio de, supongamos, 10 departamentos, o cada copropietario tiene asignado un día de limpieza, la apertura de puerta, etcétera, es decir, ahí ya relación de dependencia no hay, porque yo no me puedo mandar a mí misma, digamos. No hay un empleador en ese caso. Y esta es una alternativa que están tomando los consorcios más pequeños. Uh-huh. Es decir, esto no va a suceder en Puerto Madero. Esto obviamente que estamos hablando nosotros acá, no existe en esas zonas. Cuando yo sé de un intendente, por ejemplo, de un consorcio que está cobrando 7.000 pesos, suma la que no llego yo como abogada. Pero bueno, esos son consorcios de lujo. Yo no estoy hablando del consorcio de lujo. Yo estoy hablando de la mayoría de los consorcios, que son consorcios que no tienen servicios centrales, que tienen un encargado y que además ese encargado forma parte del afecto de ese edificio. Y esto está produciendo inquina porque el propietario, y yo lo escuché en una asamblea, decir a una señora jubilada, entre pagar las expensas y pagarme los remedios, elijo pagarme los remedios. Háganme el juicio por expensas. Entonces, en esto creo que habría que tener una mirada un poco más sabia. Y entiendo. Bueno, yo tenía, pero lo vamos a dejar para el segundo bloque, tenemos que hacer un pequeño corte, pero yo tenía una pregunta que quedará pendiente, que es, ante esta propuesta, que se ve que es una propuesta que de alquilar la portería, que la ha levantado un medio nacional, o sea que se ve que está cundiendo en forma bastante, bastante generalizada, Santa María contestó y dijo que en el caso de que los propietarios alquilen la portería iba a haber una lluvia de juicios. Uh-huh. Me gustaría que ampliemos un poquito este tema y veamos la posibilidad, digamos, jurídica que eso pudiera suceder, ¿no? Uh-huh. ¿Vamos al corte? Sí, Marmón, gracias. Administración de Propiedades y Consorcios, Martillero y Administrador, León Estrugo y Estudio Jurídico Integral, Dr. Ariel Estrugo. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre 82, Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782. Delegación de la Costa, Santa María de Oro 15, San Bernardo, teléfono 02-257-468866. Correo electrónico info@administracion.net.ar. Norberto Wilinski, contador público, licenciado en administración, especialista en propiedad horizontal, certificaciones del cumplimiento de presentación y pago de declaraciones juradas de cargas sociales, liquidación de sueldos y cargas sociales, administración y auditoría de consorcios, asesoramiento a administradores y propietarios en cuestiones laborales, contables, impositivas y previsionales. Comuníquese al teléfono 48571870. Estudio Contable Liliana Corso, especializados en propiedad horizontal, auditoría de consorcios, asesoramiento a consorcios y administradores. Teléfono 4306-6075 o por correo electrónico contable@consorcioshoy.com.ar. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios. Es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, volvemos acá en Hablemos de Consorcios, 4372-5863, 4372-5867. Claudio, dejaste picando una preguntita, ¿por qué no la repetimos para sí, que Cristina nos conteste? Frente a esta amenaza, o en realidad frente a esta propuesta de alquilar la portería, Santa María contestó diciendo que en caso de que se alquilen las porterías, el subter va a hacer una lluvia de juicios. O va a hacer juicios, los abogados de ellos van a estar muy contentos en hacer juicios porque cobran a comisión, no sé cómo es el sistema. Sí. ¿Puede pasar eso? Primero, ¿qué pasa? Que se alquilan las porterías, nosotros sabemos qué pasa. ¿Pero puede haber un juicio por haber alquilado la portería? Sí, porque eso va en contradicción a lo que dice el convenio colectivo de la actividad. O sea, cuando se plantea la categoría de edificios y se plantea cuándo tiene que haber un encargado permanente con vivienda, bueno, se estaría transgrediendo una norma que es un convenio colectivo que tiene efectos jurídicos como una ley. Entonces, sí, yo entiendo que va a poder, está facultado para hacerlo. Lo que sucede es que creo que esta medida, a mi entender, va a ocasionar una serie de conflictos que no sé hasta qué punto realmente benefician a los trabajadores. Porque la pregunta es eso, la pregunta puntual, y alguna vez podría hacérselo a él personalmente, ¿qué es lo que entiende él que beneficia a un trabajador? ¿Para qué queremos un trabajador que gane mucho cuando hay otros que no pueden acceder al trabajo? Y esto es lo que va a pasar y es lo que está pasando. Esto de apelar al monotributo, de apelar al alquiler de la vivienda, de empresas de limpieza, o sea, otro gremio, Mestranza, ¿sí? ¿Qué está produciendo? Primero, uno de los temas más específicos, que es la falta de profesionalidad, porque no es lo mismo tener en un edificio una empresa de limpieza que tener un encargado. No, no. El encargado es esa persona de confianza, es esa persona que va a cuidar el edificio, que nos va a dar la correspondencia, es decir, que es la que muchas veces le dejamos la llave para que nos riegue las plantas y nos vamos 3 días afuera. O sea, lo que vos nos estás diciendo, Cristina, que un encargado no es solamente una persona que limpia. Por eso lo que cuando me quedó picando cuando vos dijiste los propietarios están limpiando. Realmente, limpiar es, creo que es una de las partes, o una de las, digamos, una de las obligaciones que tiene el encargado, pero tiene muchas más. Entonces me parece que no se estaría cubriendo con una empresa, no, o con el propietario. No. Pero yo querría volver, sobre este tema. Si en una asamblea se decide destinar la portería para alquiler. Sí. Y indemnizar al encargado que está, sí, de acuerdo a la ley, y tomar un encargado permanente sin vivienda, ¿se transgrede alguna ley? Si ese edificio está en la categoría que le exige un encargado permanente con vivienda, sí. Pero entrarían otros conflictos. Yo creo que podría ser inconstitucional. O sea, la realidad, como dice Cristina, me parece que sería una catarata de conflictos, donde me parece que yo creo que tendría unos odios realmente contra el encargado, peor todavía, con cualquiera de estos empleados, ¿no es cierto? Bueno, tenemos un mensaje de un oyente. ¿Querés leerlo? ¿Lo leo? Sí. Gerardo de Once dice: los quiero felicitar porque es la primera vez en 60 años que escucho que los propietarios no tenemos por qué tener personal para hacer la limpieza y que ellos se turnen para hacerlo. Bueno, esto es lo que opina uno de nuestros oyentes. Bueno, gracias por escucharnos. Así que déjame aclararle algo, por favor. Gerardo, quiero puntualizar esto. Sí es cierto que hay copropietarios que lo están haciendo, pero también es cierto que esto no lo dice la ley que se pueda hacerlo. O sea, que esto puede llegar a traer problemas al consorcio. ¿Por qué? Porque paralelamente a la ley de contrato de trabajo y con la misma fuerza de la ley de contrato de trabajo, hay un convenio colectivo que exige que para determinada cantidad de unidades tiene que haber un encargado permanente con vivienda. Entonces, tengamos en cuenta esto, porque si no vamos a solucionar por un lado y tener conflicto por el otro. Ahora, lo que vos decís, Cristina, que es importante que dejemos en claro, que lo dejes mejor dicho vos en claro, que cabría la posibilidad de que ciertos consorcios en los cuales no se les exige, a lo mejor, tener un encargado permanente con vivienda, si cuentan con esta unidad funcional destinada a portería, lo podrían hacer. Entonces, lo que me parece que le podríamos decir a las personas, que frente a cada uno de los temas que quieran, o específicamente eso, consulten con un especialista, si realmente se puede o no. Sí, ¿es cierto? Sí, sí. Y yo, esto va dirigido en forma quizá más especial es a los administradores. Los administradores deben comprender que en última instancia ellos son responsables por estas actitudes o conductas que puedan acarrear al consorcio un juicio. Y que el consorcio tiene el derecho de repetir contra el administrador si la conducta del administrador no fue de acuerdo a lo que dice la ley. ¿Sí? O sea, si un administrador toma un monotributista o toma una persona como monotributista y esta persona hace una acción legal, el consorcio puede, si bien va a ser el que tiene que pagar el consorcio después puede a su vez hacerle un juicio al administrador. Y esto el administrador tiene que entenderlo. Por lo menos saber en qué se mete cuando aconseja este tipo de medidas. Bueno, nosotros tenemos... hemos incursionado en dos temas, hemos incursionado en el tema jurídico, o sea, el cumplimiento de la ley, de acuerdo a la normativa vigente, y hemos incursionado un poquito en el tema político, en cuanto a qué resultados y de qué manera eso influye en determinado tipo de comunidad, ¿no? Cristina, vos estabas hablando de, en este caso, la comunidad de los trabajadores, en qué medida las medidas que toma la dirigencia del sindicato puede beneficiar o no a esta comunidad. Nosotros a fin de año hemos sido sorprendidos con un aumento no remunerativo. Yo creo que no se dio en ningún otro gremio. No. No se dio en ningún Fue el único gremio que recibió un aumento no remunerativo en un momento en que los mismos dirigentes de la Confederación General del Trabajo estaban llamándose a prudencia. Sí, sobre todo con esto de mantener la fuente de trabajo. O sea, si en un momento de crisis, si hay toda una política... Y creo que en eso estamos todos de acuerdo, de mantener las fuentes de trabajo. Y ahí se está aceptando suspensiones, se está aceptando reducciones de horario, etcétera. Que aparezca, para aquellos que son trabajadores, un aumento en el pago de las expensas por un monto que, es decir, creo que es está irrespetuoso decir, como dice textualmente, no incide en el aumento en las expensas. Creo que es irrespetuoso. O sea, realmente yo estoy sorprendida por segunda vez y después, bueno, eso me hizo llevar a la búsqueda de todos los aumentos anteriores, que ya hay un cliché, si ustedes tienen interés, se las leo la frase. Lo vamos a... Para el próximo, sí. Sí, ¿vale? El cliché de la frasecita que están todos los aumentos en las resoluciones ministeriales. Bueno, hacemos así una especie de impasse y vamos a escuchar cuál es el cliché. Hacemos un pequeño cortecito. Estamos en el 4372-5863, 4372-5867. Estamos con la doctora María Cristina Carrera, especialista en el tema de derecho laboral, hablando sobre todo lo que es la relación laboral con el encargado. Enseguida volvemos, gracias. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Estudio Jurídico Sevitz y Asociados. Doctora Diana Sevitz, abogada, mediadora y árbitro en propiedad horizontal. Asesoramiento a administraciones y a propietarios. Resolución de problemas sin llegar a juicio. Comuníquese al 4784-8251 o al correo electrónico de sevitz@velocom.com.ar. Defensoría del Consorcista, Centro de Información y Asesoramiento en Defensa de los Derechos de los Consorcistas, Delegación de la Costa, Santa María de Oro, 15 San Bernardo, teléfono 02257-468866, Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre 82, Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782, casilla de correo electrónico, defensa del consorcista, @hotmail.com. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, volvemos acá en Hablemos de Consorcios. Y Cristina, nos dejaste con la con esta expectativa que dijiste que habías encontrado. ¿Qué cosa en todos los anteriores aumentos? O sea, cuando se da un aumento, el Ministerio de Trabajo tiene que, si está de acuerdo, mediante una resolución, ¿sí?, que tiene un número, homologar. Homologar, ¿qué quiere decir? Que eso que se firmó tiene fuerza de ser ejecutado. O sea, puede y debe ser ejecutado. Las partes, que son las que piden al Ministerio que homologue este aumento, tienen que fundar el porqué del aumento. Las partes serían la parte empleadora y la parte trabajadora. Sí. En este caso, la parte empleadora se autotitula sector empresarial. Punto uno, consorcio no es una empresa. O sea, que nosotros tenemos que en todas las resoluciones, en todos estos aumentos, la parte se autotitula sector empresarial. Y además repite esto. Las partes dejan constancia que arriban al presente acuerdo a los fines de evitar el desarrollo de un conflicto colectivo y teniéndolo en cuenta que se tendrá una incidencia mínima en los costos fijos de los consorcios de copropietarios. O sea, esta frase que está repetida en todos los aumentos hace que, por un lado, todos que vivimos en edificios de casa de renta sabemos que hasta ahora nunca hemos debido enfrentar un conflicto este colectivo de trabajo. ¿Vos decís que se repite en todos los convenios colectivos? Y eso lo has venido siguiendo desde cuándo. Y por ejemplo, este es interesante para el aumento del 18 de febrero del 2008. Después, o sea, 2008. 2008, que fue el aumento de Hace un año. Después, en la resolución del año 2007. El año anterior. Y bueno, y así sigue. No, realmente. Es como copiar y pegar el pedacito. Exactamente. No me pareció de relevancia ir más atrás, porque, bueno, creo que fue una pérdida de tiempo. Pero vos, que sos especialista en temas justamente de los conflictos laborales, ¿qué específicamente se refiere a eso? ¿Cuál sería preservar o tratar de evitar un conflicto colectivo? ¿Qué sería para colectivo, vos? Colectivo. Ese colectivo. A ver, la palabra. Colectivo. Ese colectivo. ¿Qué quiere decir? O sea, decir un conflicto colectivo es cuando no es con un trabajador, sino con muchos trabajadores. Hay un conflicto, o hubo un conflicto colectivo en aerolíneas cuando hicieron el paro. Exacto. ¿Sí? En el caso de los encargados de casa de renta, para armar un conflicto colectivo, es decir, es sumamente dificultoso. Eso haría que el sindicato reuniera a sus trabajadores en una asamblea y les planteara la posibilidad, y que los trabajadores lo aceptaran y lo votaran, que hagan un paro y que no trabajen ese día. Escoba para arriba y no limpio. Me quedo en mi casa. Esto creo que sería sumamente dificultoso para armar, porque si bien este sindicato tiene la fuerza de no tener un otro como para discutir, tiene también la desventaja de que los trabajadores, que son de edificio de casa de renta, son trabajadores solitarios, que no son asiduos concurrentes a reuniones sindicales. Interesante, ¿sí?, esta postura, sí. Y por otro lado, ahora, ¿sí?, podría ser visto esto como una debilidad, digamos, inherente al tipo de trabajo, el hecho de que, a diferencia de una fábrica que hay 500 personas con un delegado y donde la gente habla entre sí, de pronto bueno, los trabajadores no pueden conectarse con la fluidez y no pueden consensuar medidas con la fluidez. ¿Vos pensás que los trabajadores, en las condiciones en las que están trabajando, se plegaría ya no las condiciones, digamos, la imposibilidad de coordinar un paro, sino las condiciones? Porque yo pienso que para que vos salgas a hacer un paro, exacto, tenés que tener condiciones que digan, no, yo voy a parar, en estas condiciones no sigo trabajando. ¿Vos pensás que esas condiciones serían las... ¿Se cumpliría ese requisito? No, yo creo que no. Creo que este aumento, por ejemplo, estos últimos aumentos así que otros gremios no han tenido, entiendo y felicito, me parece que yo haría exactamente lo mismo. Si me viene un aumento, lo recibiría y los... Lo celebraría. Los trabajadores lo han recibido como corresponde y lo espero que lo disfruten. Pero no sería causa de, para crear un convenio, un conflicto colectivo. O sea, no llegaría a movilizar. No, lo que no, es mi pensamiento. No sé tampoco el poder de convocatoria que puede llegar a tener un gremio como el del SUTER, en el cual en realidad, al no haber un otro para crear conflicto, no hay conflicto. Claro, no existe. ¿Vos decís que no hay un otro? Porque en este momento los que se están sentando a negociar con los... No hay representación. Esos son los administradores y no los propietarios que pagan las expensas. Ahora, porque en realidad los administradores, por ejemplo, yo me pregunto, y ahora sí, hablo de como copropietaria y desde la absoluta ignorancia, y me lo voy a plantear de esa manera, o sea, yo no he tenido como copropietaria ninguna asamblea, jamás, y hace muchos años que vivo en un edificio de casa de renta, en la cual un administrador nos convocara a los copropietarios para decirnos que nos va a representar en una paritaria. Entonces, ante eso, cuando viene el administrador y se le dice, uy, aumentaron, sí, contesta el administrador de turno del consorcio en el que vivo, sí, qué barbaridad, qué desgracia. Pero ahí termina todo. Entiendo. Vos has tocado un tema que me parece que pasa un poco ya el eje de esta problemática. Dos personas negocian un aumento para un tercero. Uh-huh, sí. O sea, que de ese aumento se va a tener que hacer cargo un tercero, ¿no? Sí. O sea, lo planteamos de esta manera. Los administradores, en nombre de los propietarios, que son los que pagan, negocian con el sindicato que representa a sus trabajadores. Nunca hubo cuestionamiento sobre la representatividad sindical, lo que pagará un tercero, que serían los propietarios. Uh-huh. ¿Pasa por este eje, pasa toda la conflictividad en este momento? Creo que nunca... ¿Tendrían que estar los propietarios sentados en la mesa de paritarias? Y creo que sería lo que correspondería. Sé que no es fácil, porque si no es fácil armar un consejo de administración en un edificio, ¿cuán difícil también puede llegar a resultar encontrar... digamos, el consenso para ver quién de los copropietarios representa o quién no? Yo creo que esto debería tener una mirada distinta, una mirada basada en la realidad y no en lo que se debería o lo que se querría que sea. Habría que revisar el convenio colectivo, habría que pensar que este convenio colectivo, cuando se firma y se crea, la realidad era una y hoy es otra. Ver realmente qué es un edificio de primera categoría. Uh-huh. Es decir, si tenemos, por eso yo antes nombré lo de las pymes, ¿no? O sea, si hacemos distinción entre una empresa que tiene un capital importante, a una pyme, que es una pequeña empresa a la cual se la intenta ayudar. ¿Por qué con los consorcios hay tanto maltrato? Es decir, esta es una pregunta que me hago yo a mí misma, ¿no? Es decir, es como si todos los consorcios fueran los edificios de Puerto Madero. Y nombro Puerto Madero porque sé que vale una fortuna el metro cuadrado. Y sin embargo, el que vive... Tenemos en Lugano... Tenemos Lugano, tenemos pilas, claro, tenemos, entonces, en Catamarca eso, tenemos propiedades horizontales y no, entonces, y las características son pero distintas. Parece que esto está pensado para aquellos que no, que realmente, cuando yo leo la palabra esta de que no tiene incidencia en las expensas, uh-huh, yo sé que para alguien que tiene un ingreso de, no sé, 10.000, 15.000, 20.000, lo que sea, como para tener sauna en su edificio, pileta de natación, exacto, sala de juegos, sala de fiestas, masajes, etcétera, etcétera. Para ese señor, esos 300 y pico de pesos, yo no dudo que no tiene incidencia. Ahora, para un señor que es jubilado, tiene incidencia. Uh-huh. Y esto es lo que no se está comprendiendo, ¿no? Desde la entidad. Ahora vos, estamos hablando de paritarias, ¿no es cierto? Ahora, Cristina, vos que sos una especialista en esto, paritarias, discutir una paritaria, ¿no? Disculpar mi ignorancia, ¿es solamente hablar de sueldo? ¿Solamente ves cuánto mango recibo a fin de mes? ¿O la paritaria tiene además otra connotación que me parece, desde mi ignorancia, no se está dando? Yo coincido plenamente en el sentido de creo que la paritaria tiene que apuntar a mejoras realmente para el sector trabajador, profesionalismo, es decir, trabajos comunitarios, el trabajo con la familia. Yo he tenido la semana pasada una consulta de la concubina de un encargado, golpeada por el encargado, y bueno, eso quiere decir que no hay contención, y debieran tener charlas, y quizá entender que el hecho de ser encargado es un trabajo noble como cualquier otro trabajo, y no vivirlo como, tengo 20 que me mandan. O sea, hay muchos temas que debieran conversarse al respecto, pero bueno, hacen a la forma de vida, ¿no? Y quizá la pregunta de ustedes apunta más a lo jurídico. Pero creo que el sindicato debiera ocuparse no solamente de un aumentito, sino ocuparse realmente de este tipo de trabajador que tiene muchos conflictos. Por algo se da el tema de alcoholismo, no es casual. Pareciera que por lo menos las consultas son muchas, y esto también tiene que ver con esa soledad de este trabajador, con este tema de bueno, cómo funciona un chico en el hijo de un encargado con respecto al vecinito. Sí. O sea, hay muchos temas que giran alrededor de esto que pareciera que no hacen a la vida, ¿no? Y quizá hagan más a la vida que un aumento de 300 y pico de pesos. Pero bueno. Tenemos un par de mensajes. Tenemos, sí. Tenemos 3 minutos. A ver. Sí, Pablo de Caballito es el administrador del edificio, cambió la llave del edificio y ahora nosotros tenemos que bajar a abrir la puerta viendo personal de seguridad en el mismo. Bueno, esta decisión la tomó sin realizar una asamblea, eso está bien. Lo que quiero entender es que suprimió la posibilidad de abrir desde arriba. Bueno, generalmente esta posibilidad de suprimir la tiene la asamblea, porque esto es una forma de acceso al consorcio. Evidentemente el administrador a lo mejor tuvo algún episodio o algo pasó en esto, no está, o sea, podría, digamos, estar a lo mejor relacionado con algo de seguridad. Con algo de la seguridad. Está diciendo que tienen, sí, gente de seguridad. Tiene gente de seguridad. Entonces si están pagando gente de seguridad, pueden justamente abrir, claro. Justamente uno de los temas por los cuales, sí, en un edificio se paga seguridad es para tener el acceso de la puerta, tranquilos, cuando se llega y cuando llega alguna persona, familiar, amigo, lo que sea, hay un teléfono, hay un... Y eso lo hace la guardia, a veces. Y eso lo hace, claro, la persona de seguridad. O sea que creo que, sí, el administrador, hay que pedir las asambleas, hay que entender, sí, que se tiene el derecho a pedir la asamblea, que es una obligación del administrador la asamblea. Esto también hay que entenderlo como copropietario. Bueno, y Azucena del Centro pregunta si la doctora tiene algún consultorio o teléfono para dejar nuestras inquietudes. María Cristina, ¿un teléfono? Sí, puedo dejar el teléfono del estudio, 4383-7650, o el celular, 15-5466-9921. ¿Al estudio en qué horario se te puede llamar? En el estudio estoy los martes y los viernes desde las 13 horas en adelante, fijo. Hay otros días que, bueno, por audiencias, etcétera, no estoy. Por eso recomiendo que si me hacen un pequeño llamado al celular, aunque sea un pequeño gasto, pero conviene más para poder concertar una entrevista. Bien, volveme a repetir los teléfonos del estudio y del celular. 4383-7650, el del estudio. Y el celular, 15-5466-9921. Y yo lo que quería repetir, tenemos un solo minuto, dos cositas. Sí. Que todo lo que hayan escuchado en el programa, Claudio se va a encargar de colocarlo en el blog, es correcto lo que yo digo, en el blog, y si no va a salir en Pequeñas Noticias la próxima semana. Me parece que es muy interesante porque Cristina habló de cosas realmente que no hay que escucharlas una sola vez, hay que escucharlas varias veces. Y si la realidad no pueden ni llamarla por teléfono a Cristina, también pueden a través de Pequeñas Noticias mandar las consultas con nosotros. Exacto. En Pequeñas Noticias, que es www.pequeñasnoticias.com.ar. En cada boletín hay una lista de los profesionales que contestan en forma solidaria preguntas generales sobre temas de consorcios. Cristina Carrera es una colaboradora de Rincón Solidario, contesta temas de laborales. Y ahí están también la forma de conectarse con ella. Y nos fuimos, se acabó el programa. Chau, buen fin de semana para todos. Gracias, hasta la semana que viene. Hablemos de consorcios. Participaron de este programa los siguientes medios: Administradores PH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Sevitz y el señor Claudio García. Locución, Labor Guerrero. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de consorcios. Es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal.